adivino tu mirada, pero me voy tras de ti como si me amaras. Tú practicas la ternura con un amor mal nacido y me amas con unos besos exquisitos, con unos besos traidores y llenos de un egoísmo que solo son comparables al terrorismo. Eres como una guerra, corazón de madera, un día del mismo fuego de tu placer que no sabe volver. Eres como una guerra, corazón de madera, un día del mismo fuego de tu placer. Perseguido por mí mismo, ahogándome en el abismo de tus entrañas. Tus entrañas son palabras, palabras de boca en boca, te levantan una albarda y te colocan. Te da el piso con un nombre bastante vulgar y pío, y aquel que me escuche no se sienta ofendido. Mienten y pasan por este mundo como inocentes. Eres como una hoguera, corazón de madera, un en el mismo fuego de tu plaza te vas a perder. Eres como una hoguera, corazón de madera, la experiencia joven. Clase MFM 91.5. 14 horas, 2 de la tarde. Dos vecinos me despiertan, como siempre que pelean. El casero a la puerta grita, pague la. Las noticias ametrallan con imágenes de qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste. Seguros los mares de las playas se tienen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. Saborear mi dolor, no digo con pasión y piedad la historia de este amor que escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Consigo ayudarme a vivir. Thank you. mucho de ti para así saber cuánto yo te amé. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé. Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender. Tendrás que enamorarte como lo hice yo de ti. Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plan. 2:19 p.m. Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor. Tus ojos brujos, hirviendo de amor. Y tu voz tan sensual, esa forma de gestar, a sentir que eras exacto. Yeah.

Y ahora que te falta, fue tan grande mi error que no tengo perdón. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué deseas tener? ¿Quieres que te compre dos alas, el viento, tal vez un avión? Yo te dejo tranquila y vivo encerrado en esa oficina que te hace falta hoy. ¿Pasaste hambre o frío? Di, no. ¿He sido infiel yo contigo? Di, no. Si es que a cada segundo, minuto y hora te llaman señora, ¿qué te hace falta hoy? Plata 91.5. 5. Thank you. cansada de mí. Más vale que no lo niegues, porque ocultar la verdad mintiendo no ganas nada. Si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada. La verdad en el amor es mejor, aunque nos duela. Engañar al corazón o vivir de una quimera. ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Estás cansada de mí? Más vale que no lo niegues. ¿En qué quedamos por fin? Valiente navegante en los mares del amor. Era como un ciego en primavera, un romántico cualquiera, un ingenuo soñador. Antes, corazón al descubierto, era un río en el desierto hasta que te conocí. Hoy ya no sé de lo que fui, y este cínico que soy te lo debo solo a ti. Como un romántico perdí en este juego del amor, y fue contigo que aprendí a dominar la situación. Como un romántico por ti fui del amor al desamor, y en el camino descubrí que hay que vivir sin descubierto. Era un río en el desierto hasta que te conocí. Hoy ya no sé de lo que fue,